Saludos y bendiciones. Estás escuchando Travelogue Media. Soy Jason Claro, grabando desde un búnker secreto en Quetzaltenango, Guatemala. Gracias por estar conmigo. En este episodio voy a hablar de un artículo de la revista Intramundos y de lo que podemos esperar de la administración de Joe Biden, según Ali Abumina, palestino-estadounidense y cofundador de la Intifada Electrónica. Empezamos próximamente. Compañeros, compañeras, primero toma un momento y respira. Por fin, el año 2020, un verdadero dolor, se está acabando y ya tenemos que enfrentar al próximo. ¿Qué veremos? En las palabras de Max Blumenthal, escritor y editor de La Gray Zone, para los estadounidenses, una pesadilla se termina y otra comienza. En su podcast Moderate Rebels, él entrevista a Ali Abumina, periodista palestino-estadounidense y cofundador de la Intifada Electrónica, quien habla de las figuras sospechosas en la administración de Joe Biden y nos dice que es nada alentador. Escucharemos un extracto de esa entrevista luego. Pero antes, ¿qué pasa aquí en Guatemala? En las dos semanas pasadas hemos visto manifestaciones fuertes en las calles y en las plazas públicas exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y los demás corruptos en el Congreso. Y la gente está sufriendo por la pandemia, por las tormentas, las inundaciones. Todo ello ha sido demasiado de soportar. Y puedes imaginar qué pasa. Y puedes imaginar que para las personas con discapacidades y para los adultos mayores, la situación es aún peor. Por eso quisiera compartir con ustedes un artículo de la revista Intramundos. Ser persona discapacitada de la tercera edad, sin ayuda del gobierno y sufriendo las consecuencias de COVID-19. Yo leo. Durante la crisis provocada por el coronavirus, el gobierno de Guatemala prometió que emplearía 16 mil millones para ayudar a la población más afectada y manifestó que los más vulnerables serían beneficiados con la implementación de 10 programas sociales, entre ellos el Bono Familia, que aportaría 1,000 quetzales durante 3 meses a 2 millones de familias. No obstante, muchas personas ancianas y discapacitadas fueron excluidas. La caja Juntos Saldremos Adelante prometió beneficiar con víveres a las familias vulnerables. También se prometió un bono a la economía informal, pero no se tomó en cuenta a personas que trabajan en ese sector sin estar registrados o que no contaron con un local o puesto específico. Muchos adultos mayores y discapacitados son vendedores ambulantes. El programa de dotación alimentaria sería destinado a familias vulnerables, incluyendo adultos mayores, por ejemplo, a los que se encuentran en asilos. Sin embargo, ha pasado medio año y la ejecución de estos programas fue deficiente. La ayuda no llegó a las poblaciones más necesitadas. Lo cierto es que nunca fue claro a qué personas les llegaría la ayuda. No existían listados y muchas personas adultas mayores y discapacitadas no calificaron ni recibieron la ayuda de los programas. Un único programa destinado al adulto mayor y a personas discapacitadas, dirigido por el Ministerio de Trabajo, contemplaba 50 millones de quetzales. La ayuda consistía en un aporte de 400 mensuales para adultos mayores. Hasta la fecha solo han ejecutado el 9.43%. la afirmativa de mencionar que muchas personas adultas mayores y discapacitadas no fueron beneficiadas en estos programas. Viene de los testimonios de personas a las cuales Entremundos apoyó con víveres y de otros testimonios de personas que recibieron apoyo de otras organizaciones comunitarias, vecinos, etc., que a la fecha no han recibido un centavo en ayudas gubernamentales. Es de suma urgencia que el gobierno de Guatemala y sus instancias correspondientes atiendan los efectos que está causando la pandemia del COVID-19 en las personas con discapacidad y de la tercera edad. La inclusión de esta población es sumamente necesaria y es imperante que se ofrezcan soluciones reales antes su cuidado y protección, no solo en términos económicos, sino también en el tema de salud. El presupuesto general del 2021 debió priorizar la atención a las personas en esta condición para garantizar el cumplimiento de sus derechos y ofrecerles una vida digna. Consideramos que la ayuda que han brindado las personas de buena voluntad y organizaciones no gubernamentales han sido un paliativo a los efectos económicos y alimentarios que sufre la población más vulnerable. Pero denunciamos firmemente la falta de interés del gobierno, quien es el encargado de velar por la vida y salud de los ciudadanos, sobre todo de aquellos más desprotegidos. Puedes leer el artículo entero en la revista .entremundos.org. Busco el link en los show notes. Ahora, amigos míos, una pausa para la música. Gracias de nuevo por escuchar Travelog Media. Se puede encontrar Travelog Media en redes sociales y plataformas de podcast populares. Por favor, me dejen sus likes y comentarios y busquen todos los links en los show notes. Eso me encantaría. Y vamos. Ahora vamos a echar un vistazo al próximo gobierno de los Estados Unidos. Y como ya sabemos, Joe Biden fue elegido tras mucha tontería del gran llorón. Pero para entender lo que aportará Joe Biden, es necesario que entendamos a Barack Obama y sus ideas, su influencia. Como dijo Max Blumenthal, fue su poder e influencia sobre el Partido Democrático que despejó el campo para Biden y destruyó a Bernie Sanders. Para entender el futuro, hay que entender el pasado. Recuerden el año 2007. Antes de que Obama fuera presidente. Periodista Ali Abumina escribió un artículo titulado ¿Cómo Obama aprendió a amar a Israel? Conocí a la aspirante democrática a la presidencia, el senador Barack Obama, hace casi 10 años, cuando, como mi representante en el Senado del estado de Illinois, vino a hablar en la Universidad de Chicago. Me impresionó como progresista, inteligente y carismático. Recuerdo claramente que pensé, si un hombre de este calibre pudiera llegar a ser presidente algún día. El viernes Obama dio un discurso en el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, AIPAC, en Chicago. Había sido muy esperado en los círculos políticos judíos americanos, que estaban entusiasmados con sus intensos esfuerzos por atraer a los ricos donantes de la campaña pro-israelí, que hasta ahora se han inclinado por su principal rival, la senadora Hillary Clinton. Al revisar el discurso, el corresponsal de Haaretz en Washington, Samuel Rosner, concluyó que Obama sonaba tan fuerte como Clinton, tan solidario como Bush, tan amigable como Giuliani. Al menos retóricamente, Obama pasó cualquier prueba que alguien hubiera querido que pasara. Por lo tanto, él es pro-Israel y punto. Israel es nuestro aliado más fuerte en la región y su única democracia establecida, dijo Obama, asegurando a su audiencia que debemos preservar nuestro compromiso total con nuestra relación única de defensa con Israel, financiando completamente la asistencia militar y continuando el trabajo en el programa de defensa de misiles Arrow y otros relacionados. Tales sistemas avanzados de miles de millones de dólares, afirmó, ayudarán a Israel a disuadir los ataques con misiles desde tan lejos como Teherán y tan cerca como Gaza. Como si a la hambrienta, asediada, traumatizada población de Gaza estuviera a punto de desarrollar misiles balísticos intercontinentales. Obama no ofreció ni una sola palabra de crítica a Israel, a su implacable construcción de asentamientos y muros, a los cierres que hacen la vida imposible para millones de palestinos. Y ahora avancemos al año 2020. You know, all the things I quoted Obama saying. Todas las cosas que cité a Obama diciendo en 2007 y antes sobre Palestina, porque recuerda que la gente tenía esta idea de que esto era un progresivo, que era un tipo pro-palestino que estaba en contra de las guerras. Y el punto de ese artículo en 2007 era para advertir a la gente que no, si tú realmente prestas atención a lo que dice y no cómo te hace sentir, ves que la sustancia es en realidad lo contrario de lo que piensas. Y se presentó en 2007 a la derecha de George W. Bush con respecto a Palestina. Recuerden a George W. Bush, la administración Bush había apoyado el permitir que los palestinos tienen elecciones, que Hamas ganó, por supuesto. Luego la administración de Bush se dio la vuelta y trató de dar un golpe de estado contra Hamas para ganar las elecciones. Pero Barack Obama ni siquiera apoyó teniendo las elecciones en primer lugar. Estaba en contra de permitir que los palestinos votaran. Y eso es solo un ejemplo. Encuentras exactamente la misma retórica en su libro en 2020, como lo hace de él en 2006 y 2007, sobre el esterotón sobre los niños israelíes bajo el terror de los cohetes de Hamas, y ni siquiera menciona, por ejemplo, los 551 niños palestinos asesinados durante el asalto israel de 51 días en Gaza. En 2014, durante el cual la administración Obama ha liberado a Israel misiles y bombas de su reserva estratégica, que es preposicionado en Israel para asegurarse que Benjamin Netanyahu no se quedaría sin bombas cuando estaba matando un promedio de 11 niños por día en la franja de Gaza. Obama ni siquiera menciona a esos niños a los que ayudó a Benjamin Netanyahu para matar. Vale la pena escuchar la entrevista entera, pero desafortunadamente no es en español. Igual yo pondré un link en los show notes. Además, los artículos mencionados. Mi gente, eso es todo. Espero que hayan disfrutado este episodio. Música por Philanthrop, Dot Lights y Sugiwa. Se puede encontrar Travelog Media por las redes sociales y plataformas de podcast populares. Nuevos episodios en español cada primer viernes, en inglés cada tercer jueves. Hasta la próxima. Que todo sea amor. Walk tall, live free.